Bueno, como todos sabrán, el día de ayer fue 11 de septiembre, un día muy importante para la historia de América Latina. Lo hemos recordado, el golpe de Estado de 1973 en contra del presidente Allende en Chile. Pero también es un día muy importante en otras latitudes en el mundo, y en este caso nos vamos a ir para Cataluña, porque el 11 de septiembre, desde hace ya varios años, se lleva adelante la conmemoración de la Diada, ¿sí? Ya considerada una fiesta nacional allí en Cataluña. Y para poder entender cuál es la situación en Cataluña, cuáles fueron los reclamos que se llevaron adelante en la multitudinaria marcha que se celebró ayer por las calles de Barcelona, estamos en comunicación con Quim Arrufat, quien es, bueno, excongresista, pero además uno de los principales dirigentes de la candidatura de Unidad Popular, la CUP, de allí de Cataluña. ¿Cómo le va, Kim? Buenas tardes. Muy buenas tardes, muy bien, todo perfecto. Entonces, bueno, ya hace, si no me equivoco, 5 años que la marcha de la Diada se ha convertido en una marcha con un sentido político muy importante, a tal punto, me imagino que antes también lo era, pero hace 5 años los medios a nivel internacional empezaron a darle mucha cobertura y mucha importancia. ¿Por qué y qué es lo que se llevó adelante en el día de ayer? Bueno, más que los medios internacionales, a partir de 2012, la Diada de Cataluña, el 11 de septiembre, donde celebramos paradójicamente nuestra derrota hace 300 años contra las tropas del rey español, lo que ha significado es una salida masiva de gente a la calle desde hace 5 años. Alrededor de 1 millón de personas salen anualmente, perfectamente organizadas, digamos, en la Asamblea Nacional Catalana, en un movimiento democrático asambleario, para reivindicar la independencia de Cataluña, pero sobre todo y por encima de todo, el derecho que nos concedemos o que queremos concedernos de decidir libremente nuestro futuro como país. Es por ello que el 11 de septiembre está siendo estos últimos años de mucha movilización, hasta atrae los medios internacionales y es un hecho casi inaudito en Europa, ¿no? No hay movimiento social en Europa que de forma reiterada movilice en un territorio tan pequeño tanta población de forma continuada durante tantos años. Ahora, Kim, justamente en estos últimos años se ha dado también un debate en todo el Estado español acerca de la continuidad de Cataluña en cuanto a la unidad territorial, ¿no?, del Reino de España, y la decisión soberana y autónoma de los catalanes de poder constituir un Estado en el sur de Europa, un Estado nuevo en el sur de Europa. ¿En qué se ha avanzado con respecto a eso, teniendo en cuenta que el último año también la cuestión catalana fue instrumentalizada, utilizada en pos de los resultados de las elecciones a nivel general, sobre el cual después también me gustaría charlar? Pero más que nada, ¿cuál es la situación con respecto a la autonomía catalana en estos últimos días? Bueno, la respuesta masiva de la gente optando por la independencia no es un capricho de la gente que ahora quiera construir un estado de la nada en medio, en el sur de Europa, con lo difícil que es, con las dificultades que puede conllevar, sino que es una reacción justamente a la paulatina desaparición de la autonomía catalana, ¿no? De su capacidad financiera, de su capacidad económica, democrática, institucional, incluso legislativa, para regular sobre los problemas que tiene la población catalana, de profunda desigualdad social, de pobreza, 20% de paro, sobre todo de falta de soberanía de la gente para poder poner fronteras al mercado, al libre mercado, a las transnacionales, de poder regular la sociedad, la convivencia, el cuerpo social libremente. Es por ello, por esa menguante capacidad de la autonomía catalana que fue, digamos, arrebatada al franquismo, ganada por la gente al franquismo o en el postfranquismo en los años 80, que la gente se da cuenta que de mucho más ya no sirve. Eso podría no tener que ser un detonante de la vía independentista, podría ser un detonante de un cambio democrático en el Estado español, como históricamente Cataluña ha protagonizado siempre al lado, o mayoritariamente al lado, por decirlo de alguna forma, de las fuerzas progresistas y democráticas en el Estado español para hacer una transformación democrática de ese Estado español. Pero en este momento político, desde hace alrededor de 10 años, la mayoría social catalana ya no cree posible mayorías democráticas en el Estado español que opten por procesos constituyentes en el Estado español que permitan acceder a una república profundamente democrática, socialmente justa, que respete las soberanías, o la soberanía como mínimo del pueblo catalán, pero las soberanías de los diferentes pueblos. Y a la vista están las dos elecciones que ha tenido el Estado español y que además marcan también la agenda catalana, porque del 20 de diciembre del año pasado que se celebraron las primeras elecciones, el 26 de junio las segundas, y probablemente ahora en diciembre unas terceras elecciones españolas porque no hay acuerdo ni mayorías posibles en el Estado español para conformar gobiernos, también tienen al proceso catalán en una cierta parálisis, no en lo social, no en lo organizativo, pero sí en las vías de resolución, hacia dónde tenemos que ir, con quién tenemos que hablar o no hablar, o enfadarnos o no enfadarnos, es un misterio. Nosotros, como independentistas en Cataluña, agradecemos profundamente la apuesta de una formación como Podemos por defender en el conjunto del Estado español una cosa normalmente tabú, que es que uno tiene que ser democrático, y si el pueblo, la mayoría social del pueblo de Cataluña, alrededor de un 70-80%, quiere decidir sobre la independencia en un referéndum, no es que sea independentista, es que quiere optar a la posibilidad de decidirlo mediante votación, mediante referéndum, si quiere o no ser una república soberana. Eso lo ha defendido Podemos, pero muy a pesar nuestro, porque era una vía posible, la de un Podemos muy fuerte en el Estado español que defendiera una presencia de las fuerzas democráticas muy fuerte en el Estado español que defendieran esta posibilidad. Podemos se quedó con el 20%, perdió 1,5 millones de votos en las últimas elecciones, y nos tememos que si hubiera unas terceras elecciones, los partidos tradicionales, absolutamente contrarios a cualquier posibilidad de que haya una votación en Cataluña en ese sentido, que ahora representan más de 2/3 del Congreso, continúen sumando aún más votos y pierdan más votos a las fuerzas como Podemos o Izquierda Unida, que concurrieron juntas en las últimas elecciones, que defienden la condición de que para una construcción de una España democrática, los pueblos que residen en ella tienen que poder decidir libremente, que pertenecen a ella y que se sienten a gusto, incluso decidir qué forma tiene ese Estado español y en qué niveles se deciden las cosas y qué gente las decide. Eso es la condición para una España democrática. Por eso la agenda española también está marcando mucho a la agenda catalana y viceversa. La agenda catalana marca profundamente también ahora la agenda española. De hecho, sería posible un gobierno de izquierdas en el Estado español con PSOE y Podemos si sumaran los diputados independentistas catalanes. Y los diputados independentistas catalanes en el Congreso de Madrid lo único que piden es, a cambio, permitirnos no ser independientes. Eso no lo va a decidir ni Madrid, ni esos dos partidos, ni nadie más que la gente de Cataluña libremente. Claro. Los contrarios y los favorables a la independencia. Sino habilitar, como hizo Inglaterra, un referéndum donde libremente durante un mes, dos meses, podamos debatir como sociedad madura, democrática, de tradición democrática además, de tradición de lucha contra la dictadura, etcétera, que sabemos debatir sin pegarnos, sin violencia, sin actitud, sin nada más, dejarnos debatir como sociedad qué queremos hacer y dejarnos votar libremente. Esa es la condición que ponen, y a eso se niega rotundamente el Partido Socialista, como se niega rotundamente la derecha española y la ultraderecha española, que son los otros dos partidos, y eso conforma una mayoría de 2/3 en el Congreso, de más de 2/3 en el Congreso, que están radicalmente en contra, es más, que basan buena parte de su discurso político en estar radicalmente en contra del enemigo interno de la unidad española, que somos los independentistas. Ahora, y eso nos pone a nosotros en una situación muy difícil. Claro. En un contexto europeo de democracia, es decir, de que las cosas las decide la gente mediante discusión, deliberación y decisión por urnas, un voto, una persona, etcétera, nosotros tenemos mayorías sociales y políticas en el Parlamento y en la calle en Cataluña que piden poder decidir y piden una república catalana en porcentajes diferentes, pero mayoritarios, y no podemos ejercer ese derecho porque es ilegal y tiene mayorías enormes en el Estado español que impiden que eso sea posible. En ese impasse es donde nos encontramos, y para salir de este embrollo, el siguiente paso que estamos acordando en Cataluña entre las fuerzas sociales y políticas favorables al derecho a decidir, al derecho de los catalanes a decidir, estamos acordando convocar a principios del año que viene un referéndum unilateral de independencia y llevarlo hasta las últimas consecuencias y forzar al Estado español a reaccionar. Si nos quiere cerrar el Parlamento, nos quiere mandar a la policía a quitarnos las urnas, quiere hacer que haga lo que en su buen entender considere que es justo para ellos. pero nosotros no nos podemos quedar simplemente porque nos dicen que es ilegal y nos imponen su legalidad, quedarnos de brazos cruzados y desatender una de las, por no decir la principal reivindicación de la sociedad catalana. Ahora, esta situación que está viviendo en este momento la política española, a mí me llama mucho la atención lo que vos comentás, porque me daba la sensación de que esta parálisis que vive la política española en realidad podía llegar a ser algo que llevara a los movimientos independentistas catalanes a sumar, a crecer políticamente frente a lo que está haciendo Madrid, que es a todas luces realmente lo que acá decimos una paparruchada, ¿no? Algo realmente terrible lo que está sucediendo, un gobierno completamente paralizado, imposibilitado políticamente. Sin embargo, tengo entendido por lo que vos estás diciendo que, en cambio, a ustedes no le está generando una mayor capacidad de maniobra política lo que sucede en Madrid, sino que por el contrario los mantiene medio parados, ¿es así? No, justamente pensamos exactamente lo mismo que estabas diciendo tú mismo hace un año. Decíamos, si en Madrid se paraliza, se bloquea el gobierno, hay cierto desgobierno, se pasan meses y meses y meses y meses ocupando las televisiones simplemente para decir yo me reúno con este, yo no me reúno con el otro, etcétera, es decir, no hablando de política pública ni de los problemas de la gente ni impulsando políticas públicas de rescate social, etcétera. Nosotros pensábamos, ¿no?, tendremos la ocasión para aprovechar este bloqueo para avanzar. Lo que sí, y eso no ha sido cierto, no es cierto. Si no tenemos un interlocutor en el Estado español, una mayoría clara que conforme gobierno y que explique a nosotros como población, a su población y a sus votantes, y a nivel internacional certifique, no va a haber referéndum, nos da exactamente igual lo que piensen los catalanes, no lo vamos a permitir nunca. Claro. Si no tenemos ese interlocutor, se nos hace más difícil a avanzar, sea para enfadarnos o para no enfadarnos, pero se nos hace más difícil avanzar. Una cosa que sí, que está padeciendo, digamos, está viviendo un proceso de avance, es que se está cada vez más certificando entre la población catalana, no aquella tradicionalmente independentista o que siempre ha soñado con una, sino entre aquella gente que ve una necesidad democrática y económica en el hecho de ser soberanos para poder decidir cosas diferentes que puedan revertir procesos de empobrecimiento, procesos de falta de soberanía democrática frente al mercado, etcétera. Eso sí que se está viendo porque, o sea, eso sí que está creciendo esa certificación en la base social catalana de que no hay más alternativa, porque los resultados de las primeras o las segundas elecciones españolas han sido como muy demoledores. En Cataluña ganaron dos grandes fuerzas políticas en las elecciones españolas, Podemos y el independentismo, las dos grandes fuerzas sociales de cambio que hay ahora mismo en el Estado español, el independentismo reducido a Cataluña y Podemos en el marco del conjunto del Estado español. Esas fueron, arrasaron en las elecciones españolas en Cataluña, en las primeras y en las segundas, pero no así en España. Arrasaron aquí y arrasaron en el País Vasco. Claro, estas sí. Fuerzas políticas de cambio. En cambio, en el resto del Estado español apenas se llegó al 16-17% de votos para Podemos. Eso ubica muy lejos, muy, muy, muy lejos cualquier expectativa de cambio real, de cambio constitucional, porque eso es lo que se pide al Estado español, de reconversión de un Estado pactado con la dictadura a un Estado democrático mediante un proceso constituyente popular, como los que vivieron Bolivia, Ecuador, Venezuela, u otros tantos países cuando han tenido que hacer cambios profundos en sus estructuras democráticas, institucionales y legales. Eso queda ahora cada vez más lejos, y de las primeras a las segundas elecciones, además, se perdió 1,5 millones de votos de esas fuerzas políticas en el Estado español que defendían una idea parecida. Y no todos nos tememos que unas terceras elecciones aún refuercen más a los partidos que nosotros llamamos del régimen, aquellos que quieren que nada cambie, ¿no?, que no se mueva nada y que están muy felices con el poder que tienen heredado del franquismo. Y eso está aquí certificando entre buena parte de la población, que había incluso, no era independentista, pero decía, oye, vamos, quiero cambios profundos, voy a intentar otra vez cambiar España, voy a votar para que ahí haya, se impulsen cambios. Pues toda esta gente está sufriendo también un proceso de desengaño, de decir, bueno, es que ni así, ni en esta, ni después de esta crisis tremenda, ni después de tener un 25% de paro en el conjunto del Estado, vais a optar por nuevas fuerzas políticas, por fuerzas políticas alternativas, por otras hojas de ruta que no sean la repetición del mismo esquema institucional y político de los últimos 40 años, que no es más que el acuerdo con el franquismo con muy limitadas posibilidades y libertades ciudadanas, y en ese sentido sí que se avanza. En donde no se avanza es políticamente, porque no tenemos ese gobierno conformado que pueda certificar que no hay vía acordable con el Estado español para construir ningún proyecto conjunto, ni tan siquiera para poder votar libremente en un referéndum. Ahora, qué increíble, ¿no? Uno lo ve desde afuera y todo aquello que vos citabas a Podemos, y una de las palabras, una de las muletillas que tuvo Podemos desde su surgimiento fue el de la casta, ¿no? Decís, estos partidos políticos ligados a la estructura del poder del franquismo, ¿no? Que se mantienen desde hace prácticamente 40 años en el poder, que inclusive se alternan entre ellos. Bueno, ellos en este momento mantienen, sin embargo, la política española en un momento prácticamente de pausa, de impas, a donde no se sabe para qué lado va a salir, y aquellos partidos políticos, en cambio, que proponen un cambio profundo, como el de la CUP, por ejemplo, allí en Cataluña, se encuentran a tener que llevar adelante sus propias propuestas en la calle y sin obtener, ¿no?, la victoria desde el punto de vista inclusive electoral, que en muchos casos están buscando. Ahora, frente a esta situación, ¿cuál es el panorama que ustedes están pensando, o cuál es la iniciativa que ustedes están pensando como fuerza de izquierda, como fuerza revolucionaria, si se quiere, allí en Cataluña, y pensando también en el conjunto del Estado español, porque tengo entendido que es realmente muy importante también para ustedes? Sí, no, nosotros vemos con cierta tristeza el Estado español yendo hacia las terceras elecciones porque interesa al Partido Popular, porque interesa al Partido Socialista, porque saben que van a recabar más votos y van a desmovilizarse los votos del cambio, cansados ya de este vodevil de negociaciones en Madrid que no lleva a ninguna parte ahora mismo. Y eso nos tememos que va a pasar en diciembre, va a alargar aún unos cuantos meses más esta agonía, para luego certificar la conformación de un gobierno profundamente reaccionario. Y frente a eso nos estamos preparando en varias direcciones. Una, que nosotros no vamos a permitir que durante 4 años más nos gobiernen partidos que en Cataluña son minoría política, absoluta minoría política, pero que como tienen el poder en Madrid pueden hacer con nosotros, decidir sobre nuestra desigualdad o sobre nuestra igualdad, sobre nuestras instituciones, sobre nuestros colegios, sobre todo lo que rige nuestra vida desde Madrid sin ningún tipo de vergüenza. Eso no lo vamos a permitir durante 4 años, con lo cual tenemos que nosotros mismos, y por la vía de la unilateralidad, si no hay nadie que responda en Madrid, digamos en el gobierno, no en la sociedad, no en los movimientos sociales, no en las partes progresistas, pero en el gobierno no hay nadie que responda y que quiera dialogar, nosotros tenemos que avanzar unilateralmente. Lo que no vamos a hacer es irnos a casa, porque eso se llama resignación y es una derrota anticipada. Esa unilateralidad la vamos a expresar en esta convocatoria unilateral de un referéndum que vamos a llevar hasta las últimas consecuencias, pacíficamente, siempre como un movimiento social masivo, de calle, pero vamos a resistir hasta el final y vamos a poner en riesgo incluso la subsistencia de nuestras instituciones autonómicas. Si se las quieren llevar, que se las lleven. Si las quieren cerrar, que las cierren. Pero no vamos a continuar haciendo ver que vivimos y cohabitamos en un Estado que nos niega por activa y por pasiva el derecho a decidir libremente y mayoritariamente como sociedad adulta, como pueblo, que nos niega nuestra identidad política colectiva, ¿eh? Ya no es una cuestión ni de lengua, ni es una cuestión de cultura catalana o castellana. Aquí la gente se expresa en 1000 idiomas en Cataluña, es una sociedad absolutamente pluricultural, con gente venida de todas partes. Eso ya no es una cuestión de lengua, ni es una cuestión de poder político. Si gobierna el Estado español urbi et orbi, o gobernamos las gentes, los pueblos. Y esa es la cuestión central. Y vamos a avanzar por la vía de la unilateralidad. Paralelamente, además, nosotros asociamos automáticamente independencia a la apertura de un proceso constituyente. Y como movimiento social y político, que somos la Candidatura Unidad Popular, y todos los colectivos y movimientos asociados o que colaboran o con los que nosotros colaboramos, etcétera, los estamos convocando para de aquí a un mes a una primera experiencia de participación masiva de la gente, un encuentro para la Unidad Popular, que quiere reunir miles y miles de personas en torno a 28 grandes carpas, donde se van a abordar 28 aspectos centrales de una posible nueva constitución de la República. Los movimientos populares de izquierdas progresistas civiles en Cataluña debemos prepararnos, preparar contenido, preparar ideas marco, preparar técnicos y expertos incluso, preparar también la hegemonía política de aquellos aspectos de la nueva República que queremos ganar para las clases populares. Nosotros queremos la independencia para poder abrir un proceso democrático y participativo constituyente que dé como resultado un país en el sur de Europa que se dote de una constitución, de unas leyes principales progresistas, redistribuidoras de la riqueza, con garantías democráticas, participativas, de protección de la tierra y del entorno medioambiental, y que sean lo máximo posible referente, ayuda, ilusión para otros pueblos del conjunto del Estado del sur de Europa y del conjunto de Europa y del conjunto del mundo, si hace falta, para fijarse en cómo lo hacemos, pero sobre todo porque necesitamos eso, porque nos está gobernando todo el mundo menos nosotros a nosotros mismos. Eso no solo nos pasa a nosotros, nos pasa a la inmensa mayoría de pueblos de la tierra, y sobre todo en el sur de Europa. Nos han quitado nuestras instituciones, nos tienen absolutamente endeudados, los bancos gobiernan y hacen con nosotros lo que quieren. Necesitamos, mediante la política, revertir el proceso de enajenación de las instituciones, las instituciones cada vez son más del mercado y menos de la gente, y dotarnos eso mediante un proceso constituyente, mediante una afirmación democrática fundacional, como es un proceso constituyente, de instrumentos fuertes, de instrumentos democráticos fuertes, de protección de los derechos laborales, de protección de los derechos sociales, de protección del territorio. Ese es nuestro objetivo, y para ello vamos a convocar a miles de personas activistas, a activistas y no activistas, vamos, quien quiera, pero sobre todo nos interesa que el movimiento social y popular, el nervio de movilización del país, esté preparado el próximo 15 de octubre en Barcelona, justo en el mismo sitio y cuando se cumplen años del asesinato del presidente de la República Catalana, Lluís Companys, por parte de la Gestapo y de Franco. Pues justo en esa efeméride vamos a convocar a la gente para empezar a repartirnos el trabajo de cómo articular desde la izquierda, desde abajo, desde el movimiento popular, una república, una constitución de una república que responda a todas estas necesidades. Kim, la verdad que muy claro la explicación que diste con respecto a lo que está sucediendo en Cataluña. Nosotros lo venimos siguiendo desde hace mucho tiempo y vamos a seguir, obviamente, todo este tema. Bueno, nos llama mucho la atención lo que vos decís, el llamado a un nuevo referéndum, por las buenas o por las malas, diríamos aquí, para lograr finalmente la independencia. Vamos a ver si esto sucede y vamos a estar seguramente atentos y con la información que se produce desde allá. Te agradecemos desde aquí, desde La Plata, Argentina, y te mandamos un abrazo muy fuerte, Kim. Nosotros os agradecemos también vuestro interés y vuestra atención. Muchísimas gracias. A vosotros. Hasta pronto. Hablábamos entonces con Kim Arrufat, quien es uno de los dirigentes de la candidatura de Unidad Popular, quien estuvo en el Congreso de allí de Cataluña hasta el año pasado, y que nos comentaba un poco de lo que ha sucedido en el día de ayer con respecto a esta multitudinaria manifestación que se llevó adelante en Cataluña por el Día de la Diada, ¿sí? El Día Nacional Catalán, que recuerda justamente la derrota que sufrieron los catalanes a manos del Ejército Real Español en el último intento de conseguir su independencia del Reino de España. Bueno, ahora parece que la vía es la vía política, la vía del referéndum que están pidiendo a gritos, y que, bueno, Kim Arrufat, en línea con lo que dijo ayer el actual presidente regional de Cataluña, Carles Puigdemont, que anunció, ¿no?, la realización por la vía unilateral de un nuevo referéndum para la independencia de Cataluña. Recordemos que esto no es la primera vez que se presenta o se plantea la necesidad de generar justamente un espacio de decisión por parte de los catalanes, sino que hace dos años quien fue entonces presidente de Cataluña, el señor Artur Mas, presidente de derecha de Cataluña, convocó a elecciones regionales para de hecho establecer un plebiscito sobre la separación de Cataluña del resto de España, y así le fue. Artur Mas fue inclusive encarcelado por el Reino Español. El gobierno de Mariano Rajoy empezó una serie de actos legales en contra de Artur Mas, prácticamente intentaron destruir su carrera política. Mas, que de todas maneras es uno de los referentes, justamente como decíamos, del conservadurismo catalán, y que es fuertemente resistido inclusive por la gente de la candidatura de Unidad Popular de la CUP, pero que, sin embargo, se ha convertido en el primer presidente catalán en intentar por la vía democrática y no por la vía de la guerra la independencia de Cataluña. Ahora, luego de las elecciones que conformaron el nuevo Parlamento catalán, se eligió a este nuevo presidente regional, el señor Carles Puigdemont, que tendrá un mandato prácticamente interino de 18 meses. Fue elegido en enero, se va a quedar hasta la mitad del año que viene, y en ese periodo tiene que lograr la independencia de Cataluña, y si no, va a tener que abandonar su puesto como presidente catalán. Ese es el mandato que tiene del Parlamento catalán, una suerte de acuerdo entre fuerzas independentistas de cara a lo que van a hacer los próximos años en Cataluña. Vamos a seguir, obviamente, en Lombelico del Mundo, dándole una gran cobertura a todo lo que tiene que ver con lo que sucede en Cataluña. Lo hemos ya hecho en otras ocasiones. Nosotros nos vamos también a visitar aquellos lugares en el sur del Reino de España con música. Vamos a escuchar a Peret, Barcelona tiene el poder.